Avanzamos en la consolidación de Sinaloa como una tierra fértil para la inversión productiva, lo que ha permitido impulsar la competitividad de los sectores productivos, generar empleos y mejorar la calidad de vida de la población. Sinaloa es la entidad con el mayor avance en el Índice de Competitividad Estatal 2021, que mide la capacidad de los estados para generar, atraer y retener talento e inversiones, ubicándonos en la séptima posición. Específicamente en el rubro economía, avanzamos 10 posiciones para colocarnos en el sexto lugar nacional. Sinaloa se convirtió así en un estado atractivo para las inversiones, alcanzando en 4 años, 6 meses, 119 mil millones de pesos en nuevos proyectos en los diferentes sectores económicos en los 18 municipios, de los cuales hubo un aprovechamiento de instrumentos como los EPROFIS, que detonaron inversiones por alrededor de 45 mil millones de pesos del total de inversión privada. El empleo ha sido una prioridad en este gobierno, es la mejor forma de dignificar a las personas. Al cierre de septiembre del 2021 se tienen registrados 575.501 trabajadores en el Seguro Social, 31.890 empleos más que el mismo periodo del año anterior, que demuestra la recuperación después del 2020 tan complicado para toda la economía mundial. Es destacable también el crecimiento del número de patrones registrados en el Seguro Social, que incluso en 2020 presentó un crecimiento. Sinaloa concentra el 4,1% de los patrones del IMSS en el país y es la séptima entidad federativa con más registros patronales. Al mes de agosto del 2021 ascendió a 42.434 patrones. Respecto a diciembre del 2016, representa un crecimiento del 17,5%.